dos acaban de dar. Llena el reloj de la audiencia. Las dos acaban de dar pendiente de y por canacio gitano no creo que soy malo que habemos cristiano.